Existe un lugar en Aguascalientes donde la conversación y la buena comida se llevan mejor. La Estación Restaurante es el lugar para platicar a gusto. Exquisitos platillos, bebidas típicas, café de olla y el incomparable ambiente que le da a la estación el toque ideal para su desayuno. Estamos en la calle 28 de agosto 210, en el barrio de la estación. O reserve al 918-6664. Bueno, vaya que nos hemos Es que hay mucho por platicar en este tema. Exactamente, mucho. Verdad. Pero ahora quisiera yo entrar en materia de ver quién es Omar Williams, de qué está hecho, cuál es el bagaje de Omar Williams. Yo los lo esculcamos o qué le hacemos. No. Me quieres encuerar de lo que estoy yo. No, psicológicamente, pues espero yo. ¿Cuál consideras tú? Oye, esto está como cuando damos, hay en los cursos de juicio oral, hay un tema que damos que se llama técnicas de interrogación. Vámonos. Entonces empezamos a enseñar a la gente estrategias de cómo, a ver, de hecho, cierto que usted ha hecho esto. Entonces vamos a empezar con las técnicas de interrogatorio. No, nosotros somos más tranquilitos. Y ahí salió lo que me preguntabas al principio de aquel procedimiento que seguía Z. Eddy. Ah, exactamente. No, nosotros no vamos a ir sobre esas técnicas tan extraordinarias. Sí. Esas quieres aplicarme. Pero, ándale. Por lo menos a mí sí me gustaría saber. Voy a acudir a mi mamá. Sí, mamá. ¿Cuál considera? Ya nos hablaste tú de cuáles son tus virtudes, tus capacidades, tu capacitación. ¿Cuál es tu defecto? Como persona, por supuesto, no como profesional. Como persona, ¿cuál es tu peor defecto? Híjole, pues es que... Más bien, es al revés. La verdad es que tenemos más defectos que virtudes. Yo soy de esa idea. Y las pocas... Y si se le puede llamar virtudes... Las pocas cosas que pueda uno explotar, pues hay que ponerlas al máximo, ¿no? Cuando me dicen quién es Omar Williams, es la persona más aburrida que te puedas encontrar, porque más allá de mi familia y el derecho, tienes una sensibilidad que contar. Evidente. ¿Eso es un estorbo o una ayuda? Para mí, yo quiero siempre apoyar quiero hacer la fortaleza, sí. Es que siempre ser sensibles. Necesitamos cambiar. Siempre dice que hay que poner un granito de arena en el desierto. Yo digo al revés, que hay que poner una gota de agua en el desierto. Pero no te omnibula eso para un momento en que tengas que tomar una decisión. Hay que ser firmes en la vida, ¿no? Hay que ser. El hombre se compone de pequeñas decisiones diarias, ¿no? Como te lo pongo, ¿no? Cuando ayer me dijiste, soy una entrevista, ¿no? Algo tan sencillo, no hubo un intermediario entre tú y yo en el que recomendaras o algo, ¿no? Pues simplemente, si se puede, ¿por qué no trabajar juntos? ¿No? Y es una decisión que lo de menos era haber dicho que no, como lo hace mucho. Pero yo creo que hay que explicar con los cibernautas lo que se puede hacer en este tema. Es cada quien poner un granito de agua en el desierto. Tú, en el caso también de Matías, señalar las ideas que te traigo. A lo mejor algunas ideas me dirán, está loco, ¿no? Pero hay mucho por hacer. Pero no me contestaste, ¿cuál es tu defecto? ¿Eres aburrido, así como dijiste tú? Es aburrido. No, bueno, pues que... Pues eso... ¿Cómo dice? Hay una relación... Hay una frase de una canción de Fernando Delgadillo que dice que no te puedo ocultar de lo que soy y no te puedo explicar lo que yo soy. A ver, ¿izquierda, centro o derecha? Todo tu perfil, todo como persona. ¿Dónde estás? Pues yo siempre trato de ser centro, ¿no? Yo creo que... Y esto lo dejó Aristóteles, ¿no? Siempre. El centro es la forma más adecuada de trabajar. Si te radicalizas, por ejemplo, en el tema de derechos humanos hay radicales en este tema y eso no ayuda muchas veces al tema de los derechos humanos. Un caso es el derecho de las mujeres. Yo no digo en su momento tuvo que lanzarse el péndulo al extremo de radicalizar las ideas y los derechos de las mujeres, pero hoy si alguien vemos a una mujer discutiendo en términos radicales de los derechos de la mujer, ya no les ayuda ese discurso. Te pongo un ejemplo, ¿no? Presidente, por eso yo opinaba hace un rato que lo que debe hacerse es educar, concientizar y dejar que cada quien tome su decisión. Claro. ¿En qué momento se defiende? ¿En qué momento brinca? Sí, así es. Por ejemplo, te pongo un ejemplo en el caso de los derechos humanos de las mujeres. Sucedió en Italia este discurso feminista, que el derecho de la mujer, por ejemplo, el derecho de la mujer a procrear por inseminación artificial. Se empezó la discusión con los italianos y finalmente la legislación admite, y aprobado por las mujeres, admite el derecho a la inseminación artificial en las mujeres, solo que con varias condiciones. Uno, ser casada. Si eres casada tienes derecho a la inseminación artificial. Segundo, que el marido, porque se supone que el derecho es un derecho individual, ¿no? Que también hay colectivo, ¿no? Pero que el marido sea estéril. Y tercero, que le dé autorización a la mujer a realizar la inseminación artificial. Es decir, hubo una, lejos de beneficiar el derecho a la mujer, a mí, creo, ahí en ese caso, pues hubo más autorregulación, es decir, lo restringió más. Digo, entonces hay temas que tenemos que ir trabajando. Y yo creo que el centro es la mejor forma a que hay que acudir siempre Pero poder correr a cualquier lado. En cualquier problema, siempre hay que acudir a los clásicos, porque ahí los clásicos sentaron las bases de todo. Es decir, lo único que hacemos ahora es discutir, tal vez con más elementos, pero las bases. Los clásicos son como los refranes. Ahí están. Ya está la filosofía. Ya está la filosofía. Sí, por ejemplo, en el caso que yo he venido diciendo, bueno, ya no quiero ocupar más. Creo que aquí hay que hacer, la función del ombudsman tiene que ser amigo de los amigos, pero hay que ser más amigos de la verdad. Y ese tiene que ser un principio. Y esto lo hizo Aristóteles, fue el maestro de Platón. Y Platón se fue por una idea, topos uranos, y se fue por otras, se radicalizó. Entonces llegó un momento en que Aristóteles se separa de su alumno y le cuestionaba: oiga, pero ve lo que está haciendo su alumno. Pues bueno, hay que ser amigos de los amigos, pero más amigos de la verdad. Y en este caso la verdad es que hay que trabajar por los ciudadanos y por los derechos humanos. No se trata de que la gente llegue y que, oiga, mira, no son cartas a Santo Claus, la figura del ombudsman, y que así con una llamada ya le soluciona su problema. Ese es un mundo utópico, no es real. Pero sí se trata de hacer con el mayor profesionalismo, realzar esta institución. Sí, me En el plano personal, bueno, no sé si lo pueda llamar. Esa es la idea. Cuando fui. Lo digo aquí porque aquí está Matías. Yo fui algún día, cada vez que puedo, tengo oportunidad, voy a las universidades a dar clases. Una de tus sobrinas, creo, Zulay, fue mi alumna. Te dirá cómo soy como maestro. Por cierto, platíquele, señor Matías, platíquele. Tenemos un caso, una llamada de alguien que no quiso opinar. Tenía intención, tenía el deseo de preguntarte algo y de opinar algo respecto a tu designación, pero se abstuvo porque en tu grupo hay una pariente de él y él temía que sufriera las consecuencias. Que se fueran a violentar sus derechos humanos. ¿En su grupo? Ahí, sí, tu grupo. Una alumna tuya es familiar de esa persona. Que dijo, quería preguntar. No pregunto, pues quién sabe, la persona no. Esquina con ella. ¿Por qué? A ver, ¿por qué te? A ver. ¿Qué idea de maestro, Sandra? Porque este es, me parece, por el dinamismo que usted le da, que está dirigido, casi la mayoría son jóvenes, que es muy dinámico. Luego, empezando por los conductores. Los conductores, hombre, claro. Son de 15 años, saliendo casi los 16. Estamos en un buen plan. Luego a veces la forma de explicar mis ideas, a veces... lo que me he dado cuenta es que a veces genero una polarización en los que... Polémica. Sí, sí, sí, siempre así como que entre los que está bien y entre los que este cuate está por allá. Pero no, nunca he... Hay que cambiar las formas y eso es de que si me dices, o sea, estamos muy acostumbrados a que si me criticas, pues ya eres mi enemigo, ¿no? Oye, antes de venir a la entrevista, ¿viste la lista de tus alumnos? No, es que ahorita no estoy dando clase. ¿Cómo sacaste esa deducción? No, ¿no? Ahorita no estoy dando clase. ¿No? Tengo, la última vez que di clases fue en la Autónoma, fue hace un año. Y luego ya me metí a la Reforma de Justicia, que tuve un año, un poquito más de un año, entonces ya... Ya tuve que viajar por todo el país, entonces ya, pues era hacer un compromiso y dejarlo a medias, y eso me parecía que no era ético, ¿no? Entonces, si estando aquí en Aguascalientes a veces faltaba por andar en mi tote de la barra de abogados, ¿no? Pero nunca he hecho... no soy un... No soy no, un no, no eres duro, no eres así un maestro feo de modos. Mira, aquí... Volvamos a los clásicos que decía un francés, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría la vida por proteger Voltaire, ¿no? Por proteger lo que tú, porque esa libertad de expresión sea así. Y si no, y esa autocomplacencia siempre al final generan más problemas que echar. Hay que ser mejor aventados para adelante, ¿no? Ajá. ¿Cine comercial o cine alternativo? Ay, de todo, mira. Me encanta el cine, sí, sí, sí. Me encantan los documentales, las películas documentadas. Te he de decir que tengo un defecto en las películas y mi esposa me escuche porque siempre se burla de mí que en las películas esas chips siempre acabo llorando y pero es algo que se me dio en la vida y no lo puedo. ¿Te da? Sí, no sientes... Vuelvo. ¿Cómo la conseguí? ¿Cómo la conquistaste? Ay, ¿no? Mujer, llorando. Creo que no. ¡Perdóname! Más bien se dio cuenta cuando ya estábamos casados. ¡Qué chillón eres! Si hubiera sabido, no me caso contigo. Sí, porque cuando levanta la cacerola... Obviamente es una manifestación de sensibilidad. Sí, yo exacto. Creo que nadie la menosprecia, más bien se aprecia. Sí. Pero... Me encanta el cine francés, por ejemplo. El cine francés me gusta sobremanera. Me gusta mucho, por ejemplo, aquí los amigos norteamericanos se van a enojar, pero me gusta mucho la música inglesa. Me parece que es la que tiene mucho más sentimiento. Por una mezcla que luego tengo el embajador ahorita, el representante de la embajada británica es amigo mío de hace tiempo. Y discutíamos el tema de la música. Bueno, difícilmente puedes decir que hay una música norteamericana o que hay una... Bueno, pero hay buenos músicos y también tienen... De acuerdo, pero no han creado una línea. Y los ingleses tienen... Yo le decía, es que los ingleses supieron muy bien mezclar la música de los afroamericanos. Ya ve que ya está prohibido decir negro en este país. Digo, porque es chistoso, ¿no? ¿Se acuerdan en los años 70 esa famosa...? Por eso dicen black. Black. Ese famoso poder negro, ¿no? De la mano. Black power. Y ahora... Las panteras negras. Ahora, bueno, evolucionó el lenguaje, ahora es afroamericano. Entonces, yo decía que los ingleses supieron muy bien mezclar la música afro con... Sobre todo de los jazzistas norteamericanos, que me parece que ahí sí surge, que es la gran aportación de la música al mundo, que no es precisamente que es origen africano. Y entonces me decían, y creo que tengo razón, dice, no, es que nada, además de la música de los afroamericanos, le mezclaron otra, que es la hindú, o sea, el indio. Entonces el otro día estaba escuchando Sting, y ahí me di cuenta que es cierto, que hay rasgos de la música hindú, sobre todo en Sting, bueno, es que es donde le chequé. Y bueno, pues los grandes de todo el mundo, que yo creo que pocos no podemos conocer, que es la música de los Beatles, ¿no? Que yo tengo de memoria desde la preparatoria escuchando los Beatles. Sí. Oye, de tu familia, de tu nuevo bebé, de tu esposa, pues, ¿qué te inspiran ahorita? Más que nos describas. No, mi mujer es secretaria. Nos conocimos hace 10 años. ¿Era secretaria tuya? No. Trabajaba en un despacho de abogados. Después se fue a un banco. Estuvo en banca Serfín. sí, sí. Y luego estuvo estudiando la contador público. Porque yo, cuando esto que andas tomando, ¿cómo se llama? Lupita, cuando estás tomando decisiones de con quién casarte, entonces hay una frase de, hay un libro de Ángel Osorio. Yo tomé dos consejos, el de Ángel Osorio, y si con quién casarse, si casarse joven. Tener... No es el Osorio de New York, no. Ángel Osorio. Ah, okay. Es un... No, Ángel Osorio es un escritor de origen español que con la guerra. Con la guerra civil española se va a Argentina y finalmente muere. Entonces dice, y toca el tema, se llama una, es un libro que para los amigos cibernautas, sobre todo si son abogados, pues sobremanera, que recomiendo mucho, se llama El alma de la toga, ¿no? ¿El alma de? El alma de la toga. De la toga. Okay. Dice, ¿qué debe hacer un abogado para...? Dice, él, hay un tema que trata de las mujeres, ¿no? Y hace una precaución entre la mujer cliente o la mujer que trabaja contigo, a propósito de que me dices que si había trabajado conmigo, no, y la mujer que te acompaña finalmente, o que uno acompaña, la mujer que trabaja con otro, en otro despacho. Entonces no, yo dice, no, ni siquiera era mi amigo. Entonces más bien lo conocí, ella la conocí en la feria. Ay, de la cuestión de la feria de San Marcos, y me pareció, ella vivía en Las Flores y finalmente ahí me quedé. Ahí te atoraste. Ahí me atoré. ¿Tu bebé? Lo que decía Ángel Osorio, es que antes de, luego te digo lo de bebé, sí, les quito un segundo, que es cuestiones personales, ¿no? Dice Ángel Osorio, ¿no? Dice la receta, dice, pues nadie la ha descubierto el día de hoy, pero yo lo único que digo es que enamorarse mucho y de quien lo merezca, ¿no? Y de ella me enamoré y lo merece. Y espero que yo merecerme el amor de ella. Ay, ya lo verá cuando lo escuche esta entrevista. Se me espera, lo va a ir al gallo, ¿eh? Exactamente. Ahora que estuvo, aquí estábamos esperando todos la venida de nuestro bebé, algunas tres veces le llevé gallo. Vámonos. ¿Y cómo se llama tu bebé? Tengo dos. Uno adivina. Es. Adivina cómo se llama. Emilio. Emilio, él va a cumplir ya 6 años, y este segundo es Santiago. ¿Nadie se quedó esto, Omar? No. Ah, bueno. Santiago. Es que no, pues, ¿alguna especie de futurismo en el nombre? No. ¿Es tu gallo? El apóstol Santiago. Ah, ok. Sí, bueno, entonces, esa es la y tengo idea. Además he de decir que un profesor mío es español, Santiago Mir, y me gustó el nombre. ¿Qué libro estás leyendo ahorita? Estoy leyendo, pues, varios. Estoy leyendo una novela de una escritora colombiana de Alfaguara que se llama La Isla de Restrepo. Esta niña es de Laura. Digo que para los nombres soy malo. Laura Esquivel es de una isla que perdió México en un arbitraje con Francia, que en la, y más o menos estaba por el lado entre Michoacán y Oaxaca, la isla de Restrepo. En la época de la revolución mandaron a unos militares mexicanos a cuidar la isla. Entonces se viene lo de la revolución y se les olvidaron los militares. Entonces no murieron en batalla, murieron esperando que regresaran por ellos. Y Laura es una escritora colombiana que era defensora de los derechos humanos en Colombia, y que tuvo que salir del país, se viene a México y es abogada y se vuelve escritora, ¿no? Entonces está ahí, muy recomendable. Otra que recomiendo mucho es La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa. Y tremenda, pues, hay que seguir leyendo, porque bueno, ya no escribe el maestro, ¿no? Que es Gabo. Dice de su mamá que ya no escribe porque los viejitos que le contaban las historias ya se murieron, ¿no? Ya que te gusta el cine francés, me imagino que también estarás avezado en la cultura francesa, y no sé si te acuerdas tú de un periodista francés que se llama todavía Bernard Pivot. No, fíjate. Bueno, Bernard Pivot diseñó un interesantísimo cuestionario para sus invitados cuando terminaba el programa, y que posteriormente se lo plagió por ahí algún programita de televisión sobre cine. Y te voy a aplicar a ti ese cuestionario. y necesito que me respondas lo primero que se te venga a la mente después del de lo que te pregunte. Está bien bonito, te va a gustar. A ver, ahí te va. Primero. Ahora sí me quieren. Naturalito. Ahora sí me quieren encuerar. Ahora sí va a venir la encuere. ¿Cuál es tu palabra favorita? Amor. ¿Cuál es tu palabra más odiada? Pues ahí el extremo, el odio. ¿Cuál es tu sonido favorito? El piano. ¿Cuál es tu sonido más odiado? El ruido. Es el que hacen así con las uñas. Ah, esto es igual que mi esposa. No lo soporto. ¿Qué es lo que despierta tu emocionalidad o tu creatividad? Ser idealista, hermano. Creo que podemos aportar un mundo mejor. ¿Qué es lo que apaga tu emocionalidad o tu creatividad? Cuando mi mujer me regaña. Esa es muy buena. ¿Qué es lo que te gustaría hacer si no hicieras lo que haces en este momento? Dar clases. ¿Qué es por lo que por ningún motivo te gustaría hacer si no hicieras lo que haces? Médico. ¿Cuál es tu palabrota favorita? Sea honesto. O sea, palabrota es el... Tu mala palabra favorita. Mala palabra. ¿Cuál es la chingadera que más te gusta decir? Sara, pues, esa, precisamente... Bueno, no, dila tú. Es el verbo chingar, ¿no? ¿Esa? Para los mexicanos es parte de nuestro ADN, ¿no? Si no, preguntémosle a Catón. La pronunciación que le damos. Ah, además, el número es una palabra multifacética. Sí. Que puede ser en sentido negativo, positivo, positivo, neutro, en fin, hay todo por... Es una palabra muy constructiva, ¿no? Ya chingamos en ese por ese lado. Bueno, y si existiera Dios, ¿qué te gustaría que te dijera al llegar a las puertas de su reino? ¿Sí qué? Si Dios existiera, ¿qué te gustaría que te dijera cuando llegaras con Él? Nada. La comunicación con Dios siempre es negativa. No le va a preguntar, no, ya sabe que es abogado. No, porque, sí, para empezar, a ver si me hace un espacio, ¿no? A ver si es el chiste de que hubo una discusión de Dios con el diablo, entonces le dice Dios, te voy a demandar, pues ¿con qué? Todos los abogados están de este lado. Esa fue la otra vez. ¿Creyente o ateo? Creyente. O sea, ateo, gracias a Dios. Ateo, gracias. No, fíjate que aquí, si me permite la cuestión religiosa, algún tiempo, por lo que he leído, sobre todo el libro que influyó mucho es Bertrand Russell, ¿por qué no soy cristiano? Bertrand Russell es para mí un gran escritor que leo con mucha frecuencia. Además, también creo que era un idealista, porque él escribió bastante, era un noble inglés, y en la Primera Guerra Mundial él dijo algo así tan interesante como esto: he escrito mucho, he hecho mucho, pero no he hecho nada para salvar a los jóvenes ingleses. Entonces, siendo él un noble, y era un agnóstico él, señalaba, se iba a las protestas porque era muy curioso, siendo un noble y además muy criticado por la nobleza inglesa, ya se sabrán ellos. O sea, más allá, o sea, es una crítica, era muy fuerte. Él precedía en la Primera Guerra Mundial algunas manifestaciones contra que los soldados, los jóvenes ingleses, se fueran a la Primera Guerra Mundial, y él iba de PP1 y toda la cosa, vestido como un noble, protestando contra esa política del gobierno. Entonces, de tal manera que él, siendo un matemático, un lógico, abandona totalmente esa parte de su vida académica y se vuelve un idealista y un benefactor, un verdadero escritor de la defensa de los derechos fundamentales de aquella época. Y pero tiene ese libro que se llama Que no soy cristiano, y es más o menos la historia de que él, un amigo sacerdote de él, lo vuelve anticlerical, ¿no? Pero algún tiempo de mi vida he de confesar que yo era de la idea que no existía Dios, pero hoy por hoy algo me pasó en la vida que no quisiera comentar con ustedes, porque esta es la parte que reservo de mi vida, porque me duele mucho, y que y que finalmente me hizo hablar con Dios. Creo, no, espero yo que no sea un problema para ti esa beta tan sensible, esa beta humana que tienes. Los tiene ventaja con él por la sed. Podemos estar seguros de que llega a los derechos humanos una persona sensible. Eso es importante en la defensa de los derechos humanos. Definitivamente. Sí, en la guerra contra el mundo, pues sí, quién sabe qué tanto valga esa fortaleza. Ajá. O qué tanto lo sé. Correcto. Creo. Hay que ser fuerte. Hay que para adelante. Exactamente. Creo, Omar, que ya hemos visto, hemos vislumbrado quién está detrás de este nombramiento. ¿Quién está detrás incluso del nombre? ¿Quién está incluso detrás del título? Pero ya no nos referimos ni a ningún partido ni a nadie, ¿verdad? ¿Te refieres a me refiero yo a Omar Williams. Así es. ¿Era extranjero tu padre? No, yo digo que... ¿Por qué Williams? Esa pregunta me la sigo haciendo yo y digo que mi papá sí. Algo deja de haber fumado en ese instante. Algo estaba leyendo. Algo leyó, qué bueno. No, mi padre se llama Guillermo y yo una explicación que tengo es que, mira, en ese tiempo, cuando yo nací, mi mamá es maestra de primaria. Ajá. Que nací yo y en el pueblo ya no pudo... Mi papá fue listo porque él era la única que había estudiado del pueblo, entonces dijo, esta puede sacar a mis hijos adelante, y creo que lo logró. Todos mis hermanos son profesionistas. Algunos, que dicen, algunos medio vivos y otros medio atarantados, pero ahí andamos. Todos comen. Sí. Eso es bueno ya. Mi papá se fue de mojado en aquella época, en el 73, yo nací en el 73. La migra lo agarra y pues lo echa para acá, pero yo creo que le gustó el nombre de Williams y... De hecho, debería ser William, pero pues imagínate que el registro civil de aquel entonces, pues dale gracias que me pusieron nombre. ¿No? Venga, como sea. Y la otra es que tengo otro hermano que se llama Guillermo, entonces quiso tener, ahí sí dejar dos huellas, ¿no? La de Williams, un Guillermo en inglés y otro en español. Hubiera escogido Tell y entonces hubiera estado ser Guillermo Tell. Esa es la única... respuesta más o menos razonable. Creo que de ese modo no hay pleito, pero a mí una vez Jorge, el que es el segundo de mis hijos, me preguntó, y soy, ¿por qué Matías, es el mayor, se llama como tú, y mi hermana, que es la tercera, se llama como mi mamá? ¿Por qué yo no me llamo como mi papá? Y tiene razón, es un derecho. ¿Por qué nada más al primero le damos ese privilegio? Bueno, yo quise ejercer ese derecho con mis hijos, pero perdí la batalla. Bienvenido al club. Ahora con el segundo, pues lo metimos a votación. Éramos tres en casa y la votación fue de dos. No observas lo de la equidad de género. ¿Por qué? Pues más hay una mujer y tres hombres. Pues eso fue la naturaleza humana, luego la naturaleza biológica. Hay algo que reclamar por ahí. Señor Matías, ¿alguna otra pregunta? No, te doy chance, por si tú quieres. Me va a dar la oportunidad. De hecho, ya nos pasamos de las dos horas, amigos cibernautas, pero bueno. Ya ven que no nomás eran 17 minutos. Ya veo. Cosas mucho más importantes. Oye, ¿te molesta cuando alguien, algún periodista o alguien se remite a tus filias políticas? No. ¿Te enoja? No, en sobremanera. Acuérdense que en la vida el que se enoja pierde. No, pero más vimos que no le causó ninguna molestia. No, hasta eso, ¿no? No, tú no renunciarías a tu partido. ¿Eres militante del PAN? Sí. Te voy a dar un minuto, mira. No lo he pensado, me han hecho esa pregunta desde el primer minuto que... Ahí se cuenta que me designaron y fue como la segunda. Primero me felicitaron sus compañeros amablemente y después... ¡Méndigos periodistas! No. Mira, hay gente que no le gusta, gente que tiene la piel muy sensible, pero... Pero yo prefiero mejor que me critique así porque sea feo... o porque he cometido defectos, como tú dices, tus errores, pero si te vuelves autocomplaciente, es decir, que solo quieres explicar lo que digo, es muy padre, tú eres mil listo, ¿no? Pero cuando te señalan un error, y esa me parece que es una lección mucho más importante que la autocomplacencia. Pero fíjate, por ejemplo, la cuestión en materia de partidos, da la impresión de que no hay una aceptación, no hay una convicción en cuanto a si eres panista, si eres priista, si eres perredista. No sé si alguna vez lo hubo, pero si alguien me dice, oye, tú eres panista, bueno, yo sí soy panista, ¿y qué? ¿qué tiene de particular? No, mira, prisa, prisa, ¿y qué? La, y sin embargo, a mí me fascina la, la vida pública, ¿no? Porque, mira, a políticos, yo soy de esta idea. El servicio público. A políticos, sí. Y el servicio privado, ¿no? Entonces, ¿la vida pública o el servicio público? No, la vida pública es el dar viendo qué pasa en nuestro país, porque no debe ser de otra manera. Yo creo que, que tenemos que formarnos como ciudadanos, porque políticos, yo siempre he dicho, aquí hay que ser fuertes, solo los niños y a veces y los niños muy chiquitos y los que están discapacitados, ¿no? A partidistas, es que en México hemos agarrado muchas cosas del extranjero, mira. En las instituciones, el general, quien puso de moda que no deberían de pertenecer a los partidos políticos en las instituciones, fue el general Franco, el dictador Franco, porque él tenía, pues, sus instituciones siempre fueron, él era de otra, acuérdense que le decían la rata del pardo, ¿no? Porque siempre, nunca daba conferencias, pocas veces se le veía así, muy esporádicamente se tienen algunas imágenes de él en la televisión, o sea, lejos ahora de que todo el mundo quiere salir en la tele los políticos, él no, siempre era un dictador, eso nada se lo quita ni Dios Padre, ¿no? Y mató gente y eso es terrible. El siglo XX fue un siglo desastroso para la humanidad. Y curiosamente se puso de moda, ¿no? Que los apartidistas, pero yo lo que digo es que yo vengo, y así, o sea, no es lo que digo como retórica, sino que ahí está en mi expediente. Yo vengo de la sociedad civil, soy un ciudadano que vengo de la sociedad civil. Y eso está antes que nada. Es un ciudadano que llega a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es que cuestionar de qué partido es tanto como cuestionar la religión. ¿Qué caramba? Sí, pues, además, no perdamos de vista 70 años de la historia. No en sentido de que si el, no discutamos si el PRI fue bueno o malo. Pero en 70 años fue el partido de todos, ¿no? Fue el partido de todos. Ya lo ha dicho el mismo gobernador. Fue el partido de todos. Muchos dicen que no había democracia. Yo digo que al contrario, había democracia, era de otro modo, ¿no? Si se mataban muchas veces. Claro, ya creo que ahora ya no es a balazos, sino que ahora es abrazos con el coche. Ahora ha surgido una nueva forma de hacer estrategia, ¿no? A través de descalificaciones, de filtraciones. Pero aún así, yo digo que nuestra democracia es gateante, es decir, en términos de es un bebé. Pero ahí la llevamos. Yo creo que es mejor que nada una democracia, mejor que una dictadura donde nadie puede decir nada, nadie puede moverse si no es con la venia del gobernante en turno. Eso hay que dejarlo en el pasado, hay que echar los ojos hacia adelante. Señor Matías. Toño, no, adelante, Toño. Omar. Todo el espacio es tuyo. Ay, gracias. Digo todo lo que queda, al menos. Amigos gobernantes. Ya sí, ya voy abajo de la mesa. Con la cabeza entre las rodillas. Tú me das terapia de estas entrevistas. ¿Sí? ¿Te habían hecho alguna vez alguna entrevista así? No. Me encanta preguntarle eso a los invitados. Y siempre dicen que no, ¿verdad? Sí, no, lo que sí. Pasa es que... Es que qué bonita entrevista. Mira, una entrevista de este tipo que alguna vez tuve fue en Radio Universidad, con el tema de la transparencia, donde pues es un diálogo muy, también muy, muy sincero y me parece que bien interesante, ¿no? Es algo, es lo más cercano que había tenido a este tipo de entrevistas. La verdad. Amigos cibernautas, hoy tuvimos a Omar Williams Ovalle. Te agradecemos. López Ovalle. Que por cierto, caramba, los apellidos son de origen gallego, ¿eh? Pero tú no eres gallego. No, ya. Ya soy una mezcla como México de. ¿Cómo le diría el maestro Vasconcelos? Somos la raza cósmica. ¡Ay, Dios mío! Exactamente. Omar, te agradecemos mucho. Bueno, lo que quiero decirte es que es el tiempo de los derechos, no el time de la política. Eso va por otro lado. La agenda es por los derechos fundamentales. ¿No vas a tú a ceder ante la posibilidad de que el poder esté tentado a decirte, oye Omar, acuérdate que me debes el puesto? Tú dirás, tú sabrás, pero ¿qué serías dispuesto a hacer si en un momento dado se te presionara para que indujeras un resultado? Pues es la cosa es sencilla, pues, digo, hay muchas formas, dependiendo de la presión, ¿no? Pero una de ellas es yo lo dije en un primer momento, hay que seguir los pasos de su fundador, que fue Sarri, y cuando lo presionaron, se fue. Entonces, Omar, estaría dispuesto... Estaremos pendientes de tu permanencia. Exactamente, ese va a ser el barómetro. Señor Matías, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. ¡Ah, carambolas! Omar, muchísimas gracias. Al contrario, les agradezco esta gran oportunidad de estar con los cibernautas, porque yo digo que es una gran... Hoy es la herramienta del futuro, y por eso ojalá y ustedes puedan ayudar. Ya hoy hablé con los diseñadores de la página para que en los próximos días, primero lo que vamos a hacer es en esta semana sacar una convocatoria para hacer un diseño, una convocatoria abierta para que, porque hay mucho, en Aguascalientes tenemos mucha materia de dibujantes que se desconocen por mil causas, entonces queremos que ellos nos hagan en convocatoria abierta un logo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que nos ayude a transmitir ese mensaje de confianza y de que es una institución muy noble que ayuda a una sociedad democrática, que eso es importantísimo, y en ese sentido la página de internet será una herramienta fundamental. Por eso hoy fue lo primero que hice al despertar, para que trabaje para un segmento de la sociedad, nada más, para un segmento, lo que pasa es que debe haber varios, ¿sí?, varios frentes, digamos, y uno es de ellos, y pero eso es muy importante, para muchas veces los jóvenes de hoy pasan bastante tiempo, sí, en internet, entonces se desconectan del, no del mundo, más bien del mundo real, sino se conectan al mundo virtual. O sea, hay algo interesante. Hay que acercar a los ciudadanos, a los jóvenes, a través, sí, de la herramienta que ellos utilizan, ¿no? Nosotros hay algo muy, muy interesante que está sucediendo en Pretoria, te lo voy a pasar gratis. Ajá. En Pretoria, que es una de las ciudades en donde hay más cibercafés, hubo una escuela que organizó ahora sí que bandas de periodistas juveniles que en cuanto ven algún abuso policíaco se meten al primer cibercafé en donde pueden y hacen un reporte. No sé, ese es un mira, ese no lo sabía, en Pretoria, eso en Pretoria, no me acuerdo qué país de África, pero está por ahí, y eso es algo así, ciberreporteros que se meten luego al cibercafé a hacer reportes. Entonces por ahí está una parte. Sí, de hecho, te comento que ahora en el programa de apoyo a Estado de Derecho en México, nuestra oficina es virtual, o sea, nuestros compañeros, éramos algo así, un ejército de, somos como 15 personas, pero pues nos traían de un lado para otro dando conferencias, y nuestra oficina era el intranet, y una herramienta utilísima que pues llegó para quedarse la tecnología, y nunca firmé en un año, te comento, a propósito del medio ambiente, un solo oficio en un papel. Firma electrónica. Todo en electrónica. De ese tamaño está evolucionando el mundo. Bien, ya, concluimos este programa. Otra vez, gracias, señor Matías. Otra vez, gracias, Omar. Y nos estamos viendo en la próxima entrevista, amigos cibernautas. Esto fue Ya No Hay Respeto. Hasta la próxima.